A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos, saludos. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Ayer sábado hasta las 12, hoy exactamente igual, ocurre lo mismo. Hasta las 12... En el domingo, disfrutando de la mejor música del mundo. En un instante con Jordu, que los teclados muy bien arropado en estudio. Esto es música. El País de los Sueños. Hola, soy Jordu. Esta es mi música. Jordu Duck, uno de los mejores pianistas y compositores del mundo desde San Rafael, California, con In a Mellow Tone de 2006. Una de las canciones del disco. And fine, with a smile as mellow as wine. All the waiters wish they were me. As we sit here in the small cafe. They can't see the price I paid. It's a strange thing. Funny how a laugh can turn to a cry. And I don't know how or when. And I should. Away. Now all I can say is it's a strange thing. Oh, by the way, how is your new job? Don't you know I wish you all the best in whatever life brings. I never heard the sound of goodbye with tears in my eyes. Once I thought that I knew myself pretty well, but as life goes on, though I know more, to tell. Yes, I've been through hell. Couldn't find the nerve to say that although your love ain't all that and your jokes are getting flat, still I wish you'd hold my. Cause I don't want to start all over again. So I'll pretend it's such a strange thing. fates played his hand, offering choices that I'm just not ready to make. And life's course has changed from here to there. It's a dare, making it hard to choose. Wrongly I'll lose. Once I thought that I knew myself fairly well, but as life goes on, though I know more, I know even less than I'm willing to tell. Oh, I've been through hell. I couldn't find the nerve to say that, oh, your love ain't all that, and your jokes are getting flat. Still I wish you'd hold my hand and make amends, 'cause I don't want to start all over, my friend. So es la música del sexagenario George Duke, una gran estrella pianista norteamericano de San Rafael de California, que empezó a trabajar en los años 60 con un trío de jazz, después con personajes tan importantes en el jazz como Dizzy Gillespie o Kenny Dorham. También en los años 60, final de esa década, la banda de Tom Ellis, grabando habitualmente con Jean-Luc Ponty. Además, gracias a Jean-Luc Ponty, conoció a Frank Zappa y entró en los Mothers of Invention allá por 1970. Cannonball Adderley también contó frecuentemente con su apoyo en estudio en aquellos años. Un músico que ha sabido crearse un halo de grandeza a su alrededor, de prestigio absolutamente indestructible. Un músico perfecto en estudio, en directo, con sus propios discos, produciendo, arreglando o acompañando en estudio a otros grandes músicos que frecuentemente vamos disfrutando aquí en Radio Andalucía. Hola Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Gerard. Gracias, George Duke. El sonido de In a Mellow Tone de 2006 y ahora Greg Adams con su Firefly, que es lo que estamos escuchando ahora desde 2008. Wake Adams, extraordinario trompetista y compositor fliscorno también americano, que debutó en 1995. Su primer disco en solitario se llamó Hidden Agenda, álbum presentado durante el primer trimestre de ese año en Nueva York para uno de los miembros de los Tower of Power de San Francisco en la costa oeste, una de las mejores secciones de viento de la historia. Ella es alemana, pero lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos, desde preadolescente prácticamente. Su nombre es Kevin Leto y hace tiempo, en 2001, lanzaba un álbum dedicado exclusivamente a hacer versiones de temas de los Police. Este es uno de ellos, un disco que, en principio, nació solo en Japón, que aquí estrenamos incluso antes, en aquel 2001, de que apareciese en el mercado norteamericano con canciones como esta. Oh, I've tried before to tell him of the feelings I have for him. Every time that I come near him, I just lose my nerve as I've done from the start. Con su álbum Police, canciones de Matthew Gordon Samore, el líder de Sting, el creador de temas como este Every Little Thing She Does Is Magic, que fue top 3, tercera posición en las listas norteamericanas el 26 de septiembre de 1981 en su versión original, y que sonó de esta forma con la apasionada por la buena música Kevin Leto, una estrella que después seguiremos escuchando en este país de los sueños que continúa adelante el domingo. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor. Trabajo perfecto que hace Lorenzo pues todos los fines de semana, los sábados y los domingos, y también en la mañana del domingo en esa serie de noticias, de información de servicio público, de tráfico, de tiempo, de información en titulares, que Lorenzo va decorando con la mejor música que hemos encontrado en los últimos días y que sigue sonando aquí. Stone Braxton al saxo. Imagine this. Imagina esto. Brian Simpson como invitado en este Escape, que es la segunda de las canciones del disco. Tom Braxton y una producción que data exactamente de 2007. Solo en Radio Andalucía. Thank you. Tom Braxton, pianista, saxofonista, ahí lo estamos escuchando con ese instrumento, pero además productor y guitarrista norteamericano. Álbumes como Catalasso, en abril del 98, grabado con una técnica extraordinariamente parecida a la del inolvidable Grover Washington Jr., con algunas versiones, temas propios, que suele incluir en cada uno de sus discos, al menos son seis los que conocemos, este lanzado exactamente en el año 2007. Imagine this. Imagina esto. Es una producción excelente que además incluye una versión en torno a uno de esos viejos éxitos de los Steely Dan, concretamente una versión del tema APEG. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Así es. Y Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo, nos centramos precisamente en ese viejo éxito de Steely Dan, Peg, incluido en el Imagine This que estábamos escuchando hace solo un momento. De nuevo estamos ante la música de Tom Braxton. Domingo, fin de semana, aún, pues bueno, no dos horas, pero prácticamente algo más de hora y media. Para las 12 en punto, para el final, tenemos mucha música para ir ofreciendo durante todo este tiempo que aún nos queda. We'll be right back. Agencies, imagina esto. Tom Braxton con el saxofón. Y además el apoyo de muy buenos músicos que hemos escuchado aquí mismo en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, con sus respectivos discos en solitario, como es el caso de los de Brian Simpson, Kirk Balloon con el saxofón y Tim Bowman. Peck, un mito de Steely Dan en antena. El país de los sueños. Solo con la mejor música de todo el mundo. Segurísimo estamos de ello. Lorenzo Romero, el productor de este tiempo. Sábados, domingos, desde las 10 hasta las 12, hasta la medianoche, con mucha música excelente. Algo similar ocurre cada mañana aquí, desde las 11 en punto. Estamos en Tokio, una estrella muy joven que nació en 1967 y que se llama exactamente Kenji Hino. Es la buena música. Wonderland, el disco que estamos a punto de escuchar aquí y ahora. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero en la producción, siempre. Es el país de los sueños. Kenji Hino. Es el país de los sueños. In Wonderland, en la tierra de las maravillas con Summertime. Good looking. Ahí está la música de Kenji Hino, que es un maravilloso bajo japonés de Tokio, nacido en el 67, ya lo comentábamos antes. Alguien, un músico muy joven, que marchó con su padre a Nueva York siendo aún un niño. Su padre es precisamente músico. Es el trompetista Terumasa Hino, que tantas veces hemos escuchado aquí. Empezó con la trompeta a los 9 años, pero Kenji Hino, tras un encuentro con Marcus Miller, decidió dedicarse al bajo nada más cumplir los 16 años. El caso es que Kenji regresó a Japón en 2003 para preparar desde allí su álbum de debut, Wonderland. Un buen disco, este que estábamos escuchando con versiones como Summertime, que no es otra cosa que un aria de George Gershwin compuesta para la ópera Porgy and Bess del año 1935, un tema que ha sido cantado por mucha gente, por grandes artistas, interpretado por Miles Davis, por Paul McCartney, Johnny Cash, en un concierto lo hizo Ella Fitzgerald, entre muchos otros. Ahora estamos en el país de los sueños, ante la música de Nick Corleone. No limits, sin límites, aquí no existen, ni mucho menos. Aquí buscamos los mejores sonidos, las mejores canciones. Y no en vano, ni mucho menos, porque solemos conseguirlas absolutamente todas. Para divertimento de melómanos incurables, como nosotros, los estamos disfrutando en Radio Andalucía de este país de los sueños. La edición del domingo, como siempre, en la noche de cada fin de semana. Thank you. Chicago, ahí estamos, con Nick Corleone, que es un guitarrista fundamentalmente acústico de jazz contemporáneo con base en esa ciudad, en la ciudad del viento, que debutó en 1994 y que sepamos tiene por lo menos 6 discos. No Limits, uno de los últimos. Esto es una maravilla. Forma parte de un álbum que King Waters, que el saxofonista norteamericano King Waters, dedicó a la música de Marvin Gaye. Esto es música. El país de los sueños. Estamos ante la música de Nico Leone una vez más. Chicago, No Limits. Reencontrándonos con ese álbum, Sin Límites. Música de 2008. Standing there in the window, wind in your hair, with the face of an angel, I can't help but stare. We're getting closer every day, no more boundaries in our way. Just you and me together, as one we will stay. We are joined at the heart, all alone in the dark. As the midnight turns to blue, I'll be melting into you. Melting into you. Melting into you. Walk the streets of the city, people hustling by. I got a smile on my face and a gleam in my eye. Cause when this crazy day is through, I'll be coming home to you. And I know you'll be there waiting for me with a love so true. We are joined at the heart, all alone in the dark. As the midnight turns to blue, yeah, baby, I'll be melting into you. Melting into you. Melting into you. Melting into you. Can't seem to get you off my mind. A love like ours is hard to find. Just wanna run and spread the news. Run and spread the news. Soon I'll be walking through that door, and I'll be melting into you. Only you. Say that you love me too. No Limits, Sin Límites. El sexto disco en 2008 fue lanzado por Nico Leone, por este guitarrista sobre todas las cosas de Chicago, Illinois. Diane Reese Committed, así se llama el disco. Diane Reese y un buen número de clásicos, entre ellos un viejo éxito del reverendo Al Green, Let's Stay Together, que suena así con ella. So in love with you, whatever you want to do is all right with me, 'cause you make me feel so muy atractiva. Diane Reese es un hombre, Committed, el título del disco de 2008, con 13 canciones en las que abundan clásicos como este Let's Stay Together, Permanezcamos Juntos, un viejo éxito de Al Green, el reverendo que nació en abril del 46 en Forest City, en Arkansas. Otro gran músico desde hace muchísimos años, una institución, un referente en sonido soul y rhythm and blues americano. Al Green, el primero que llevó a las listas este viejo éxito, el mismo que, como Al Green and the Soulmates, grabó uno de sus primeros discos en su propio sello discográfico allá por el 67. Esta es otra historia. Recuperamos a Kevin Letton, alemana, una mujer que lleva muchos años viviendo en Los Ángeles. Kevin Letton y un álbum dedicado exclusivamente a Police. Un disco sencillamente perfecto. En él aparece una versión de Message in a Bottle, mensaje en una botella. La canción de noviembre. De noviembre del 79. Kevin Letón. Kevin Letón rindiendo tributo a los Police, a la música de Matthew Gordon Summer de Sting, con temas como este Message in a Bottle, mensaje en una botella, que fue, como todo el mundo recuerda, uno de los primeros éxitos de los Police hace mucho tiempo. Dejamos Europa y vamos a retornar inmediatamente a los Estados Unidos. Lo hacemos con Jazz Crusaders y su Kitty Jazz, una vez más al final de esta hora. Lo que estamos escuchando, la octava canción, Reflections of the Sun. Jazz Crusaders, Wayne Henderson, Joe Sampoli y muchos más. Una de las bandas más longevas de smooth jazz de todos los tiempos. Casi 50 años alumbrando a la trayectoria y la experiencia de un grupo nada habitual.